Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 30 de octubre. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz lleva a cabo en Ubrique una nueva campaña de recogida de donaciones de sangre en las jornadas de hoy y mañana. Esta tarde los donantes deben acudir a la tercera planta del edificio del Mercado de Abastos en horario de 5:30 a 9:30. También pueden acudir mañana en horario de mañana de 10:30 a 1:30 y de tarde de 5:30 a 9:30. Desde el Centro de Transfusión se informa que después del verano aumenta la actividad hospitalaria y también la actividad transfusional. Por ello, se recuerda que es necesario tener reservas de sangre suficientes para dar respuesta a la demanda de los productos sanguíneos en los hospitales de la provincia de Cádiz y Ceuta. Por esto, se anima a la población de Ubrique, que pueda donar, a que se acerquen hoy o mañana a esta nueva colecta, ya que cada donación de sangre permite mejorar el estado de salud de 3 pacientes. El turno de tarde es, bueno, en la mayoría de las colectas que nosotros hacemos, salvo los centros educativos, facultades que hacemos en las colectas por la mañana, es el turno de tarde donde hay un mayor número de afluencias de donantes y por ende, bueno, pues es satisfactorio conseguir el mayor número de donaciones y la tarde es propicia para ello. Hay que recordar que la actividad de asistencia, tanto en los hospitales de Cádiz como en el hospital de Ceuta, que también llevamos, bueno, pues no ha cesado en la pasada temporada estival, o sea, en el verano. Uh-huh. Y bueno, pues en este momento pues la actividad hospitalaria se incrementa y con ello el número de transfusiones también. Y bueno, pues en este sentido pues animamos a los ciudadanos de Ubrique, bueno, que se acerquen a las colectas que están programadas tanto para esta tarde como para mañana, mañana y tarde en Ubrique. El perfil de donante actualmente, viendo las necesidades que tenemos en el stock de sangre y para cubrir la demanda hospitalaria de productos sanguíneos, pues necesitamos en este momento actual todos los donantes con todos los grupos sanguíneos, sin excepción ninguna, o sea que no hay ninguno menor que otro. Los niveles de reserva van oscilando de un día para otro, incluso en horas también. Yo he estado mirando ahora mismo, hace poco, he estado mirando la reserva y estamos prácticamente a un 60%. Eso es para transfundir unos 4 días o 5 días. Tenemos sangre para transfundir, con lo cual necesitamos que entren más donaciones de sangre para que se vayan estudiando, que se vayan separando esos componentes sanguíneos y que vayan entrando en el stock. Esto es acuciante porque debe haber un stock por encima del 80% para estar tranquilo y que a ningún enfermo le falte la sangre que necesite en su patología. Y por esto estos llamamientos que hacemos normalmente, animando a la población que se acerque a la colecta que están programadas. Entonces, bueno, pues muy importante la labor de los medios de comunicación, la parte del área de promoción de nuestro centro de transfusión, que tiene como misión y objetivo divulgar lo que es la necesidad de sangre y la información sobre la sangre, la importancia que tiene, y bueno, que esto llegue a cualquier rincón de la provincia de Cádiz. Que vean que esto es un acto totalmente normal que se viene haciendo desde hace 50 años y que es la única solución que tenemos en virtud hasta que la sangre no se pueda fabricar. En el momento que la sangre se pueda fabricar, pues ya hablaríamos de otras condiciones económicas para pagarla. En este caso, si no se puede fabricar, pues el único camino es la transfusión sanguínea mediante la donación de las personas que quieran participar. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, continuamos informando sobre los informes presentados en la sesión de octubre por los integrantes del equipo de gobierno. La concejala de Cultura, Patricia Caro, ha repasado las actividades desarrolladas en la localidad a lo largo de este mes en los distintos espacios expositivos. Igualmente, ha recordado que mañana martes finaliza el plazo para presentar los trabajos y poder participar en el concurso fotográfico de la ciudad romana de Ocuri. También ha apuntado las novedades en torno a las concejalías de Juventud, Mayor y Comunicación, de las que es responsable. En cuanto a la Delegación de Cultura, en el mes de octubre, en la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto, hemos tenido la exposición fotográfica itinerante Miradas a la Flora y Fauna de Cádiz. En el San Juan de Letrán, exposición itinerante de la Diputación de Cádiz, Un paseo por el bosco, de Juan Candón. El 11 de octubre se presentó el libro de Los arrastres del tiempo, de Juan José Gutiérrez Gómez, en la ermita de San Pedro. El 29 de septiembre se publicaban las bases del concurso, del octavo concurso fotográfico Ciudad Romana de Ocuri. Se pueden presentar las fotografías hasta el 31 de octubre, se fallará el 2 de noviembre y se publican en redes el 3 de noviembre. El 21 de octubre se colaboró con AR Sierra de Cádiz en el Parque Rafael Alberti. Se ha abierto el plazo de solicitud para el 2024 de la sala de exposiciones del antiguo mercado de Abasto. Y venimos colaborando con Amigos del Bonsai, cediéndoles el aula del convento de Capuchinos para su actividad a finales de mes. Este 28 de octubre, en el yacimiento de Ocuri, habrá una conferencia y cata in vino Veritas dentro de las Jornadas Europeas de Patrimonios organizadas por la Junta de Andalucía. Y hemos ultimado la campaña de Teatro Otoño 2023 y el viernes estarán a disposición los abonos en la oficina de turismo. En cuanto a la Delegación de Juventud, pues el 18 de octubre se puso en marcha el programa Informa Joven 23, a través del cual se impartirán en los IES de nuestra localidad durante los meses de octubre, noviembre y diciembre un total de 30 sesiones de 2 horas cada una, cuya temática se programa desde el Centro de Información Juvenil, Casa de la Juventud, en colaboración con los departamentos de orientación y coeducación de los centros de enseñanza secundaria. Actividad destinada al alumnado de tercero y cuarto de la ESO de los cuatro institutos de nuestra localidad. El objetivo es facilitar las herramientas, los recursos y habilidades que sirvan de apoyo en el ámbito de violencia de género en redes sociales, el acoso escolar, la sexualidad y afectividad, igualdad de género. El 27, 28 y 29 de octubre se colabora, como en años anteriores, con el colectivo juvenil Divergente, que organiza en el pasaje de terror en la Casa de la Juventud. Se viene desde la Delegación de Juventud colaborando y ayudando con esta iniciativa de estos jóvenes, sufragando gastos generados como la compra del material, maquillaje, caretas, pintura, e incluso facilitando las instalaciones de la Casa de la Juventud como la infraestructura necesaria. También el martes 31 de octubre tendrá lugar en la Casa de la Juventud un taller de manualidades y maquillaje de terror para todas las edades desde las 4:30 a las 6:30 de la tarde. En cuanto a la Delegación del Mayor, como bien ha dicho mi compañera Alba, la primera semana de octubre se celebraba la Semana del Mayor con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores y se hizo, la actividad principal fue un taller intergeneracional entre mayores y niños de sexto de primaria de nuestros colegios. El día 2 por la tarde tuvo lugar un taller de maquillajes. El día 3, con el grupo Cineando, se proyectó la película Un paseo por las nubes. El día 4 hubo una charla coloquio en el IES Francisco Fatou a cargo de la licenciada Ana María Rodríguez Gil. Y el día 5 de octubre en el IES también Francisco Fatou se impartió un taller de baile latino. También decir desde la Delegación de Mayor que el día 16 de octubre, Alfonso Candón, delegado de Inclusión Social, y la delegada territorial de Economía, Inmaculada Olivero, se desplazaron hasta nuestra localidad para la firma de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo del acuerdo es facilitar el acceso de los mayores de Ubrique a los recursos e instalaciones del Centro de Participación Activa y pudiendo retomar las actividades del baile que venían desarrollando los sábados. Ya este fin de semana se abrirá el Centro de Participación Activa en horario de 4 a 8 de la tarde. Y también existe ya un adjudicatario para el servicio de cafetería que se va a retomar cuando se finalice el procedimiento administrativo. En cuanto al cine, se está trabajando para poder comenzar a proyectar las películas los fines de semana en el IES Maestro Francisco Fatou. Y en cuanto al patronato de radio, El 3 de octubre se aprobó en Consejo de Radio la programación de otoño-primavera 2023-2024. Por otro lado, el concejal de Urbanismo, Francisco Gil, ha desglosado los proyectos en los que se está trabajando en estos momentos desde su delegación, como la licitación de las obras de mejora de saneamiento en la calle Solimán, la habilitación de nuevas zonas de aparcamientos en el polígono industrial La Piel o la instalación de farolas solares entre el Hotel Sierra de Cádiz y el acceso al Antonio Barbadillo, entre otros. Un poco los proyectos que se están avanzando desde nuestro departamento y que son los siguientes. Estamos en proceso de licitación de un proyecto de mejora del saneamiento en la calle Solimán, donde hay varias familias afectadas en momentos de lluvia fuerte y ahí es necesario colocar un tema de saneamiento, y esa licitación pues ahora mismo se está tramitando. Después existe otro proyecto de espacio de mejora de espacios productivos que acarreará la posibilidad de nuevos aparcamientos en los polígonos industriales, polígono industrial La Piel y zona de entorno al Rodalcas. También tenemos un proyecto de Moves Cádiz que durante estos días tenemos también que poner los pliegos en licitación para la adquisición de un vehículo eléctrico por parte del Ayuntamiento. Tenemos también el proyecto Profea 2023, en el cual hay dos proyectos que este Ayuntamiento pondrá en valor, como son el centro de recepción de Ocuri, en donde se van a hacer algunas actuaciones, y supresión de barreras arquitectónicas en la barriada de Andalucía, y son los técnicos los que actualmente están trabajando en este tema. Y también tenemos el programa ProIndes, en el que se dotará de farolas solares el recorrido que hay más o menos entre el Hotel Sierra de Cádiz y la zona del Barbadillo. Por lo que respecta a proyectos que actualmente están en redacción y que en los próximos meses tendremos noticias, pero me gustaría que en este pleno se pongan encima de la mesa, pues se está procediendo a la nueva licitación de 60 nichos en el cementerio municipal. Se está trabajando también en una conexión de la red de saneamiento entre el Rano y el Algarrobal, que ahora mismo seguidamente os contestaré que va relacionado con un suceso que hemos tenido este mes. También hay un proyecto de aparcamientos en una parcela docente que existe en el plan parcial nuevo de la zona de expansión, donde dotaremos a corto plazo de unas 200 y pico plazas de aparcamientos a la zona. Tenemos un proyecto de oficina de turismo que en los próximos meses tendremos la posibilidad de adecentar aquel edificio y darle otra visión de lo que actualmente tiene. También hay un proyecto de instalación de placas fotovoltaicas en el edificio del mercado. Hay una junta de vecinos de Provisa en la cual daremos cuenta y ya hemos trasladado a todos los vecinos cuál es la idea que el ayuntamiento tiene en aquel edificio. Tenemos otro proyecto de reforma parcial del ayuntamiento para salas de reunión, de lo que es la sala consistorial. Y un nuevo proyecto que sería un edificio de equipamiento para el plan parcial 1, al objeto de que pueda albergar requerimientos que tiene aquella zona, como podría ser aquello que siempre hemos hablado de un pequeño consultorio médico, guardería o alguna de las actividades que podremos meter en ese edificio y que son necesarias para la zona de expansión. Por terminar, seguimos hablando de las subvenciones de los Next Generation, en la que avanzamos y seguimos en contacto con el tema de la Avenida España y del Cine Capitol. Y por lo que respecta a sucesos, pues comentaros que durante este mes hemos tenido, como todos sabemos, ese problema entre la noche del día 13 y 14 de octubre, en la que nos quedamos sin agua en gran parte de la población por un problema en un centro de transformación eléctrica en los Pozos del Rano, que se intentó solventar en la medida de lo posible, aunque aún a pesar de todo tuvimos casi 12 horas de corte de suministro en el municipio. Y en base a este suceso es al que hemos llegado a la conclusión, tras varias conversaciones con los servicios técnicos de agua, de afrontar la conexión de esta red de Cornicabra con el Algarrobal, que se producirá en unos 25 metros de distancia que hay entre la calle Jazmín y el bombeo del Algarrobal, que están estimando los servicios municipales que podrán hacer unas cobras en torno a unos 3.000 euros aproximadamente, y que permitirán que no vuelva a ocurrir de nuevo el suceso que hemos tenido, o al menos se mitigará el cuando nos podamos quedar otra vez en esa desgracia que hemos tenido estos días de algo que no había ocurrido desde que estaban los Pozos del Rano en funcionamiento. También el domingo pasado pues tuvimos el Paso de la Borrasca, que ya mi compañero ha comentado, y desde nuestro departamento pues se está planteando a corto plazo, porque sabemos que el tema de las inundaciones no es algo que se pueda resolver de un día a otro, pero vamos a tener algunas actuaciones varias de eliminación de algunos lomos de asno y badenes de circulación que están impidiendo que el agua discurra bien por las calles, e incluso del tratamiento de algunos bordillos que impiden que los caudales de agua se puedan ir para el río y no se acumulen en los sitios más complicados. Y ya por terminar, informaros de que respecto al PGOU, en el día de hoy, aproximadamente a última hora de la mañana, sobre las 3 de la tarde, hemos recibido ya la documentación definitiva por parte del equipo redactor del PGOU, que para que podamos ya aportarla al expediente y la mandemos de nuevo a Cádiz y nos puedan informar sobre ese tema que teníamos pendiente, del único informe que tenía algo negativo sobre los que nos ponían sobre el tema de la aprobación del PGOU. En esta edición de noticias también recogemos el informe presentado a pleno por el concejal de Promoción y Fomento, Daniel Domínguez, quien ha informado que durante el mes de septiembre pasaban por la Oficina Municipal de Turismo 1.333 visitantes, mientras que los recintos deportivos locales tenían una ocupación de 3.510 usuarios. Por su parte, María Moreno, como responsable de seguridad, ha dado a conocer las intervenciones realizadas por la policía local en las últimas semanas. También ha informado sobre las contrataciones realizadas a través del proceso de estabilización del personal del Ayuntamiento de Ubrique. Está por turismo, decir que el mes de septiembre se han recibido 1.333 visitantes en la oficina de turismo, que el día 11 de octubre se realizó la ruta de los molinos, y el día 22 de octubre se realizó la ruta hacia la Fuente de Fátima, las dos con una gran aceptación. Referente a las fiestas, comentar que se está trabajando de cara a la Navidad, desde alumbrado, carroza, caramelo, personal, cartel y todo lo que conlleva. También decir que ya hemos tenido una primera toma de contacto en una reunión con las agrupaciones carnavalescas de cara al año que viene. Referente al deporte, decir que el día 6 de octubre se realizó la tercera gincana escolar. Se ha realizado el 20-21 de octubre el Andalucía Festival Rally, y referente a la ocupación de recintos en el mes de octubre, decir que ya han pasado por nuestras instalaciones, por las pistas de atletismo en el alquiler 159 usuarios, por la piscina 885 usuarios, por el complejo deportivo 1.706, por el pabellón y cancha 760, que hace un total de 3.510 usuarios. En primer lugar, voy a hablar sobre la seguridad ciudadana. Desde el pasado 27 de septiembre hasta ayer se han realizado 483 servicios policiales, comprendidos en seguridad ciudadana, tráfico, trámites administrativos y judiciales. En seguridad ciudadana ha habido 104 servicios, los que destacamos actos vandálicos, hurtos, daños, violencia de género y familiar, reyertas, etcétera. En tráfico ha habido unos 118 servicios, en los que ha habido accidentes de tráfico, inmovilizaciones de vehículos, retiradas con grúas, regularización del tráfico a la salida, controles de alcoholemia y droga, vehículos abandonados, etcétera. Trámites judiciales, se han realizado 42 servicios, concitaciones, control de localizaciones permanentes, notificaciones urgentes, etcétera. Y en trámites administrativos, 46 servicios, entre los que destacamos los cambios de domicilio, notificaciones, y trámites de investigación. Todos estos servicios han estado algunos intervenidos conjuntamente con Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios. En lo que respecta al área de personal, os informo de cómo va el proceso de estabilización. Al día de hoy pues ya han estabilizado 12 funcionarios, de personal laboral tenemos 43, del patronato 26, donde queda pendiente otra plaza de operario de mantenimiento que se hará por concurso oposición. En radio han estabilizado 5 personas y en provisa 4. En total, a día de hoy pues hay ya estabilizadas 90 personas. Ayer mismo, 24 de octubre, salió la lista provisional de admitidos y excluidos de la bolsa de sepulturero, y se ha vuelto a crear otra vez las bases para una bolsa de técnico de administración general, que como sabéis es muy deseada. En relación a la formación, mañana tendrá lugar ya la sesión informativa de los alumnos y alumnas que comenzarán el curso de DIPUFORMA, de Operaciones Auxiliares de Servicios y Administrativos Generales. En este mes también se firma un convenio de colaboración entre la Confederación de Empresarios de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique para realización de las prácticas formativas dentro del proyecto Formación a la Carta 2023, que es un proyecto que financia la Diputación. Las prácticas tendrán una duración de 2 meses con un horario de 8 a 3. Y hoy mismo se ha incorporado ya un chico a nuestro ayuntamiento para la realización de estas prácticas. También hemos seguido con el convenio que se tenía firmado con el Instituto Los Remedios del ciclo formativo dual de grado superior de asistencia a la dirección, donde a principios del mes que viene se incorporará la alumna que continúa en segundo curso y que estuvo el año pasado, y donde su asistencia serán de 3 días a la semana. Y al margen de la información plenaria, la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con la Casa de la Juventud, ha organizado para mañana martes la celebración de un taller de manualidades y maquillaje de terror. Se impartirá en la Casa de la Juventud en horario de 4:30 a 6:30. Y por otro lado, desde el Ayuntamiento de Ubrique se recuerdan los horarios de apertura del cementerio municipal desde hoy lunes y hasta el próximo 2 de noviembre. Los días 30 y 31 de octubre y 2 de noviembre abrirá sus puertas el cementerio de 8 a 1 y de 3 a 6, y el 1 de noviembre de 8 de la mañana a 12 de la medianoche. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.